Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Sembradores de vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ya no es todos los sábados, ahora es todos los jueves de 18 a 20 horas. Hoy los compañeros me dieron el gusto de hacer un programa a puro metal, porque ya que no estaban ellos, dije, me doy el gusto y hoy paso heavy desde principio a full, a fin. Por eso pasamos este separador y no el que los tenemos acostumbrados. Espero que David no se enoje, es mentira. En realidad todavía me tiemblan las patitas. La lluvia complicó a los compañeros. Así que se quedaron todos nadando por las calles de Buenos Aires como el día inesperadamente nos sorprendió, con distintas cosas. Una nube tóxica. Hoy a la tarde mi novia se dirigía al colegio, la encontró en una nube tóxica, se perdió, se metió en un geriátrico, se encontró con un montón de viejos y creyó que era más peligroso de lo que era en realidad. Así que por eso tampoco fue a trabajar ella, ni vino al programa, y me dejaron absolutamente solo. El programa hoy vamos a hacer un recorrido con viejos programas, quizás pasemos algo de nuevo sobre Tosco, sobre el 12 de octubre, una entrevista con los metrodelegados, también vamos a hablar de la situación de México, recordar lo que veníamos hablando, del nuevo proceso de flexibilización laboral, y si nos queda tiempo, que nos va a quedar tiempo, sobre la causa Mariano Ferreira. Así que vamos a poner un tema breve de Mastodon. Yo creí que el metal ya no me iba a sorprender, que me iba a alejar de este género porque ya estamos viejos, nos estamos quedando pelados, hacer headbanging es cada vez más difícil con el dolor de cuello y de cintura, pero no, esta banda me sorprendió gratamente y me demostró que tenemos metal para rato y se va resignificando todo el tiempo. Vamos con Mastodon, Hand of Stone, y volvemos con un informe sobre la causa Ferreira. Bueno, parece que hubo un corte abrupto en la musicalización del programa. Tuve algún problemita, seguro, hoy cuando grababa los audios. Eso fue Mastodon, un fragmento de Hand of Stone. Quiero recordar las vías de comunicación: 5433-3607. Por favor, llamen, no me dejen tan solo. El programa va a valer la pena por lo que traje grabado, no por lo que pueda decir. Así que, bueno, desde el 28 de noviembre fue la última audiencia sobre la causa Mariano Ferreira. El 4 de diciembre se reanudó la causa. De la entrevista que hicimos allá lejos y hace tiempo, cuando se cumplieron 2 años de su muerte, a Jorge Hospital, nos quedaron partes que no pasamos por la duración de la misma. Así que, si les parece, vamos a pasar aquellos fragmentos de la entrevista que no pasamos en su momento, y junto con audios de el hermano de Mariano Ferreira. Así que, si les parece, la escuchamos. Y bueno, espero que puedan disfrutar del programa y tratar de hacerlo lo mejor posible. El conflicto tenía aproximadamente 1 año, porque había habido despidos masivos en la empresa Erso, que es una empresa del grupo Romero, que integra el grupo UOFE. Esos compañeros hacían trabajo en las vías, de reparación de vías, de cambio durmiente, y sufrían despidos masivos de una forma regular, periódica. Esos despedidos empezaron a organizarse, pasó lo mismo con despedidos de la Unión del Mercosur, y el reclamo de la reincorporación de despedidos fue el motor de que empezara a constituirse una asamblea de trabajadores tercerizados, que empezó a funcionar en la sede de ATESUR, gracias al apoyo de los compañeros del sindicato que nos brindaron las instalaciones, y la asamblea empezó a adquirir volumen. Fue la que, luego de unas discusiones, idas y vueltas, decidió el corte de vida del 21 de julio, que fue el más masivo que hubo en la línea Roca, y tomamos en cuenta la historia de luchas por pasar a planta permanente de las sucesivas tercerizadas que hubo en el ferrocarril. Había más de 400 compañeros en las vías, y luego se inició una tramitación frente al Ministerio de Trabajo, que negó los reclamos de plano, y ante la Secretaría de Transporte, que le propuso a los compañeros, en realidad no fue una propuesta, fue un ultimátum, de que solamente se avendrían a escuchar los reclamos de los trabajadores si estos aceptaban una seguidilla interminable de audiencias del Ministerio de Trabajo por empresa y por despedido, analizando el legajo individual de más de 110 trabajadores despedidos que se habían nucleado en esa lucha, y ese trámite llevó más de 1 mes y medio. Jorge Hospital, trabajador ferroviario, militante del Partido Obrero. En el medio de ese trámite, para tratar de desactivar completamente el conflicto, hubo por parte de la empresa y del gremio y de la Secretaría de Transporte un acuerdo para incrementar escalonadamente el ingreso del trabajador tercerizado para llevarlo a la categoría inicial, que prácticamente duplicaba su salario en el lapso de varios meses, lo cual hizo que se desactivara la lucha de los compañeros para pasar a planta, pero se mantuviera en pie la de los compañeros que estaban despedidos y no tenían ninguna atenuante a su situación y que ya llevaban varios meses en esa condición. Entonces abrieron curso las asambleas que finalmente votaron la movilización a Avellaneda, 20 de octubre, y que terminó trágicamente con la muerte de Mariano. Cristian Ferreira, hermano de Mariano. Hay una brecha interesante para explotar, que es la visibilidad que le da a la problemática de la tercerización en el asesinato de Mariano. Eso nos coloca a nosotros en una oportunidad, me parece que única, por tratarse primero de un marco histórico que nos permite discutirle la agenda al gobierno, en este caso en la agenda entre la problemática de la el trabajo digno y la precarización, y me parece que a partir de eso vamos a poder hacer una campaña enfocados en esto, en mostrar cómo la cara más quizá atroz de la tercerización puede ser el asesinato de un militante popular que estaba en contra de ella, y cómo podemos avanzar progresivamente hacia la prohibición de la tercerización, como en muchos países de Latinoamérica, no solo el caso de Venezuela, sino tenés Ecuador y varios países que tienen una reglamentación y está regulada la tercerización. Jorge Hospital. La muerte de Mariano cambió la situación, reactivó el conflicto, volvieron a hacerse masivas las asambleas en el Sur, hubo audiencias en el Ministerio de Trabajo donde este se comprometió a que el 20 de diciembre del 2010 iban a estar todos los tercerizados pasados a planta permanente y equiparados los salarios y reincorporados los despedidos. Junto con los compañeros de la agrupación Causa Ferroviaria, 4 de octubre y otras organizaciones, fuimos a un corte de vía el 23 de diciembre de 2010 porque el Ministerio no había cumplido con ninguno de los tres, ninguno de los tres compromisos que había asumido. En esta oportunidad, la Secretaría de Transporte inició una causa penal contra Omar Merino, contra mí, contra Eduardo Belliboni y Miguel Morales, a raíz de esa situación, de ese proceso, de esa imputación que nos hace la Secretaría de Transporte. Omar Merino y a mí nos detienen en un operativo comando de la Policía Federal. Se nos inicia un proceso penal que luego pasa a la Cámara Federal de La Plata, que finalmente la sobresee, en un fallo muy importante por parte del juez Schifrin, que establece que cuando hay un reclamo legítimo como el que llevaron los compañeros, que había tenido instancias dramáticas como el asesinato de Mariano Ferreira, donde el poder político a través del Ministerio de Trabajo reconoce los derechos que reclaman los trabajadores y donde el propio poder político incumple los compromisos asumidos, el corte de vía no es un delito. Eso es muy importante y enorme antecedente para la lucha de los trabajadores, tanto para cortes de vía o cortes de ruta, o donde los trabajadores se manifiestan reclamando derechos conculcados. Cristian Ferreira. Producto de la accidente de Mariano, hubo la creación del Ministerio de Seguridad fue producto de eso, no solo de eso, sino de una problemática que se siente, que es la violencia institucional, como la policía de alguna manera utiliza todos los recursos del aparato represivo del Estado para avanzar sobre sectores jóvenes que identifica como el enemigo interno, sobre sectores populares. Entonces ahí creo que hay brechas para analizar el asesinato de Mariano en esos términos. Hay que tener una mirada no sectaria. Esta situación sigue así, vuelve a haber movilizaciones, vuelve a haber alargamiento de plazos por parte del Ministerio. Pasan instantes algunos trabajadores, pero después de la primera quincena de enero, el gobierno resuelve y les anuncia a los delegados de los trabajadores en lucha que los compañeros que hacen custodia de puestos fijos en estaciones o que en la línea custodian la línea de señalamiento y demás, que son alrededor de 700 trabajadores de esos tercerizados, no iban a pasar a planta permanente. Entonces se produjo una asamblea de estos compañeros que votó un nuevo corte de vía, en víspera del cual el gobierno alertado que se iba a reabrir el conflicto, toma la decisión de pasar a planta a estos 700 operarios, y finalmente podemos decir que en ese punto la mayoría de los compañeros involucrados en el reclamo terminan pasando a plaza. Pero esto estamos hablando del 20 de enero. Es decir, que el asesinato de Mariano Ferreira no determinó inmediatamente, como habían anunciado incluso la presidenta, que iban a pasar a planta todos tercerizados, sino que enfrentó un montón de resistencias más, entre las cuales hubo en el medio paros promovidos por la fraternidad, el gremio de los conductores, que manejaba la Secretaría de Transporte a través de Antonio Luna, uno de los responsables de la masacre de 11, entre paréntesis, que tenían la finalidad de presionar para que el gobierno no cediera a los reclamos de los compañeros de pasar a planta. quizá con suerte podemos estar hablando que en marzo tengamos la sentencia definitiva en este juicio. Buscamos que sea, por supuesto, la perpetua Pedraza como máximo responsable, y de ahí ir viendo responsabilidades. Concretamente, los que dispararon y algunos miembros de la patota van a tener también la pena máxima, de la pena justamente de perpetua. Pero estamos en este punto, terminando una etapa. Creo que son tres cuartos del juicio hecho. Bueno, ha caído por tierra la teoría del enfrentamiento. Hemos visto cómo Pedraza está involucrado en una cantidad de negociados impresionantes. Yo creo que, siendo optimista, vamos a tener una condena ejemplificadora el año que viene. Bueno, seguimos en este programa especial, especialmente solo, de Sembradores de Vientos, con los pies mojados, porque para llegar hubo que meter los pies en el agua hasta las rodillas. Y bueno, escuchando algo más sobre la causa Mariano Ferreira, recordamos que el juicio entró en un impasse el 28 de noviembre y se reanudó este martes 4 de diciembre. Así que vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más Sembradores de Viento, hoy completamente solo. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? OFAL. Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Porto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. Escucha Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. La Boca. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Bueno, pará, quedate, veo si te puedo sacar. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables. Dardo, sapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consultá las promos llamando al 5-290-7697. 5-290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos. A ver si David está ahí. ¿Me escuchás, David? Yo te escucho, pero hay un silbato. Me va a romper el oído. Parece que no te vamos a poder sacar al aire. Ibas a comentar algo sobre Maxi Cisneros. Así es. En todo caso, te llamo en un ratito a ver si podemos salir. Listo, te llamo en 5 minutos. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos con David controlando, como es habitual, incluso desde su cama, mirando la tele, comiendo pochoclos, viendo una película. Llama para complicármela porque es difícil estar hablando, tocando botones, manejando los controles y acordándose de lo que uno tiene que presentar. Sí, las vías de comunicación son el 5433-3607. Recordar que si el programa se escucha pausado o se traba, pongan pausa en el icono que tiene el símbolo de pausa y pongan play nuevamente y lo van a poder escuchar de un modo más fluido. También Este no es el caso de un programa que valga la pena escuchar, pero si quieren reescuchar un programa, esto es a partir del miércoles más o menos, ahora no lo sé porque cambiamos de día, van a estar colgados en la página de Rompiendo Cadenas, en el blog de Rompiendo Cadenas. Bueno, vamos a comentar un poco porque mañana es el famoso 7D y parte del eslogan del programa es porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Cuando se plantea la ley de medios, nosotros, debo aclarar que no estoy muy formado, muy al tanto, la Red Nacional de Medios Alternativos plantea una ley alternativa real, aplicable, que el gobierno descarta. Pero cuando se plantea no a los monopolios multimediáticos, con lo cual estamos completamente de acuerdo, sigue siendo una lucha entre capitalistas por un capitalismo más o menos moderado. ¿Por qué decimos que estamos en la otra punta? Porque de todas maneras la clase trabajadora no puede tener participación en los medios como hoy están planteados. Cuando la pauta publicitaria es lo que rige el sistema mediático, la clase trabajadora no puede acceder porque plantear una demanda en un medio implica la quita de un anuncio X. Sin ir más lejos, supongo que todos los oyentes serán conscientes de que nunca en la vida han visto una propaganda sobre minería. En estos momentos donde hay una fuerte lucha antiminera prácticamente a lo ancho y largo de América Latina, las empresas mineras en bloque entran a pagar pautas publicitarias para que de este modo los medios no cubran los conflictos mineros, porque si cubren estos conflictos la pauta publicitaria sería retirada. Alguna vez Aliberti comentó en una charla sobre cómo redactar periódicos que durante mucho tiempo en un programa de un colega suyo del Éter no podían hablar de el conflicto de Terrabusi porque la empresa amenazaba con quitar la pauta publicitaria que era lo suficientemente abultada. Luego de esto, cuando el conflicto adquirió una magnitud tan interesante que el no hablar era complejo para la empresa, para el programa, que también es una empresa, la empresa admitió que se hablara en tanto craft. Ustedes muchas veces habrán escuchado hablar en los medios sobre el conflicto en craft, cosa de desligar a la empresa de la marca del producto más vendido por la misma. Y así se puede ver cómo el problema de los medios es que la pauta publicitaria la maneja la burguesía y bajo esas condiciones la clase trabajadora va a haber dificultado su acceso a los medios de comunicación masivo. Así que, bueno, celebramos que mañana es el 7D, pero sabemos que tiene inmensas falencias este proyecto y que no va a ser una comunicación abierta, sino va a seguir siendo un sistema de comunicación de la burguesía para y por la burguesía. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical de... Perdón, vamos con Tren Loco, nos vemos en Cutralcó. Un pedacito de este tema y ya volvemos. La Bueno, escuchábamos Tren Loco, el tema Cultural Co, que recordaba aquellas luchas del movimiento obrero desocupado, de los trabajadores desocupados, que dieron en Cultural Co allá lejos y hace tiempo. Bueno, para seguir con el programa, esta semana, entre los tantos errores que cometo y que seguiré cometiendo, después de entrar con dificultad el lunes a la boca de subte de la línea Constitución, pude hacerle una entrevista a Segovia que no quedó grabada en el grabador por esas cosas de mi torpeza, equivocar botones y esas cuestiones. Pero bueno, vamos a comentar que hubo patotas de la UTA, gente que no pertenece al gremio, que se introdujo, que no pertenece al gremio AGTSI. Son patotas de la UTA, que si se puede decir trabajadores, en muchos casos es dudoso, por las prácticas, que no son prácticas obreras, y porque muy pocos viven de su trabajo y más que nada viven de presionar a los trabajadores para que no ataquen la ganancia de las patronales. Los colectiveros de la línea 60 viven en carne propia los abusos por parte de la UTA, los incendios de los autos. Pero bueno, este lunes la patota de la UTA, en una actitud de carnero realmente, tratando de evitar que se lleve a cabo este palo escalonado, que fue un invento de los trabajadores de subte para no complicar a los usuarios a la hora de viajar, ya que parando por 3 horas en las distintas cabeceras, la empresa se veía afectada, pero no se veía afectado el transporte en general, aunque sí había dificultades cada 3 horas. En este momento el paro continúa, el paro escalonado por 3 horas. No tengo presente, pero queda la línea A y la H dentro de este lapso. Hoy a la mañana hubo problemas en el subte debido a esta nube tóxica que apareció en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, como la entrevista que logré hacerle luego de tener que sortear a la policía, que su torpeza hizo que deje una puerta cerrada con un alambre, así que lo pude abrir y meterme. Pude hacerle una entrevista a Segovia que no pude grabar, así que me fui culposo a los 2 días al sindicato, donde le hice una entrevista a Carlos Valtierra, que bueno, espero que la disfruten. Ahí vamos a escucharla. Estamos en el sindicato de AGTSI con Valtierra. Carlos, para ustedes, ¿qué pasó el lunes pasado, que hubo aprietes por parte de la patota de la UTA, y cómo sigue el plan de lucha? Bueno, como ya es de público conocimiento, la VEA arrancaba con el paro de 5 a 8 de la mañana, una patota enviada por la UTA, una patota de matones, pagos, se hizo presente en el lugar para romper el paro y llevar hacer un circo totalmente fuera de contexto. Se recurrieron a la violencia, a los insultos, fue golpeada una compañera muy mal en la cara, un supervisor de seguridad también lo fracturaron, en fin, pasó de todo, y después se tiraron a las vías, diciendo que querían trabajar, pero son gente que no pertenece al subte, que no tienen nada que hacer en el subte, e inclusive, bueno, como dije al principio de la charla, fueron pagos como para hacer ese tipo de todo de desmanes. ¿Por qué crees que el Ministerio de Trabajo de la Ciudad usó como intermediario a la UTA para cerrar paritarias y no a los legítimos representantes de los trabajadores del subterráneo? Sí, en realidad cuesta creer eso, ¿no? Porque cuando vos estás en una paritaria, tenés todo acordado para mediante una firma, y de golpe por razón te encontrás con que firman a espaldas tuyas un acta acuerdo que es un engaño, es un robo. Yo creo que debe ser la primera vez que recurre una paritaria y en vez de lograr un aumento de sueldo por paritaria, tenés que cobrar plata. Es increíble, esto pasa acá, ¿no? Esta gente, bueno, ya lo tenía todo preacordado, entonces firmaron esa acta, y cuando nuestros delegados paritarios, nuestro secretario general Beto Pianelli, entra a la reunión con otros compañeros, ya lo tenían todo cerrado, y eso fue un engaño, una provocación, hecho por el gobierno de la ciudad y conjunto con la empresa y con la UTA. para que no se pierda, porque muchas veces se usan estos hechos de violencia para que se pierda el eje del conflicto y uno termina pidiendo justicia por los damnificados de la agresión y se pierde el eje, qué era lo que estaban reclamando y por qué empezaron la lucha por la reapertura de la paritaria. Bueno, pues mi instancia, nosotros estamos desde marzo con el tema de la paritaria. Llevamos casi 11, 12 meses más prácticamente, ya prácticamente de no tener un arreglo, un cierre paritario como es debido. Y nosotros lo que estábamos pidiendo era un 28% de aumento salarial, las composiciones, las mejores mejoras de laborales, y 1.5% por año de antigüedad, y otros ítems que ya estaban todos acordados. ¿Qué pasó? Cuando la UTA firma el acta con la empresa y el gobierno de la ciudad de Macri, a descontar los días caídos en el mes de agosto, que fue un acta, un exhorto firmado por ellos mismos, que se comprometían a pagar ese dinero, y a su vez nos meten un 1% compulsivo, totalmente antidemocrático, para descontarnos a cada trabajador para llenar las arcas de la UTA. Por ende, que esto nosotros es inaceptable, es una provocación, es algo indignante que esta gente se someta a estas cosas, porque también la gente se las cuentan a ellos, ¿no? Entonces no sé qué es lo que firmaron. O sea, no le veo, digamos, si te pones a pensar y te pones a decir, bueno, a ver cuál es el planteo, eso en realidad, o sea, a nosotros nos descuentan, pero ellos también les descuentan. Perdieron, así como nosotros perdemos, ellos también pierden, y pierden mucho más que nosotros. Y se someten a este tipo de demanda, que pasó lo que pasó el lunes pasado, y sobre todo, bueno, ante la opinión pública quedan como unos patoteros, quedan como unos canallas que no sirven para nada. ¿Bien? Es un gremio que no representa a nadie en el subte. Dicho por nuestro delegado gremial, por Roberto Pianel y Segovia, no representan a los trabajadores del subte. La mayoría la tenemos en nuestro gremio, en nuestra gremiación, que es la GTC. Único representante de los trabajadores del subte y de Premetro. Entre la patota que estuvo provocando en el subte, ¿pudiste identificar alguno? Por lo que vi, antes de salir de mi casa para el trabajo, lo que vi por televisión, reconozco a uno o dos nada más, pero el resto no los conozco, porque no los conozco, o sea, no pertenecen al subte. Nunca, nunca trabajaron en el subte. No saben lo que es mover un subte ni nada por el estilo. Son gente paga, son colectivos pagos, patoteros, y acá hay una mano, evidentemente, entre el gobierno de la ciudad y la UTA y la empresa para salir a provocarnos a nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado la entrevista con Valtierra Carlos. El conflicto que hoy se plantea en la ciudad de Buenos Aires no es un conflicto nuevo, ya que el sindicato AGTCIP no está del todo reconocido por los ministerios de trabajo. Hoy el conflicto se plantea en la ciudad de Buenos Aires porque el subte cambió de órbita, desde la órbita nacional hasta la órbita del gobierno de Macri. Pero hay que tener en claro que, como en el caso Mariano Ferreira, el querido Tomada nunca acompañó a los trabajadores en sus demandas. En el caso de Subterráneos hubo que dar muchísimas luchas para que el Ministerio de Trabajo Nacional reconociera a los trabajadores como legítimos intermediarios entre la patronal y los intereses de los trabajadores. La UTA es un órgano funcional a la patronal, funcional al gobierno nacional, ya que está dentro de la CGT oficialista, y hoy día hay sectores que simpatizan con el gobierno nacional que encasillan la lucha de Subterráneos dentro de la órbita de Buenos Aires. Acá no queremos lavarle la cara a Macri, es un liberal repugnante, pero queremos marcar, sí, que el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, como el Ministerio de Trabajo Nacional, responden a las mismas políticas. Y así como la semana pasada escuchábamos a Armando Jaime, que hablaba de la función de los gremialistas, donde hacía una distinción entre gremialistas que defendían los intereses de los trabajadores independientemente de la burguesía y aquellos que querían articular soluciones junto con los trabajadores y la burguesía, tratando así de generar un capitalismo bueno. Y los otros, los que están en la UTA, los que acompañan a la burguesía, que lo que les importa es mantener las aguas calmas, los trabajadores produciendo y la industria funcionando a pesar de la sangre derramada de los trabajadores, como en el caso de Mariano Ferreira y de tantos otros que, si no es por patotas sindicales, mueren a causa de accidentes laborales evitables. Espero que estén disfrutando el programa, se me dificulta mantenerlo solo. Les voy a pasar un tema del Flaco Spinetta para relajarnos y para relajarme, ya que los nervios me consumen. Y volvemos en un ratito con más Sembradores de Vientos. Bueno, seguimos en este programa llamado Sembradores de Viento. Para los que nos escuchan por primera vez, no se asusten, el programa no es tan feo como este que están escuchando. Habitualmente hay un conductor que se llama David, que hoy, debido a las terribles lluvias y a las inundaciones en algunos barrios del conurbano, no se pudo acercar ni David, ni Víctor, ni Claudia, que son quienes componen el programa y hacen los comentarios pertinentes antes y después de cada audio. Yo simplemente suelo estar de este lado de los controles tratando de subir y bajar los volúmenes, pero hoy se me complica un poco hablar y coordinar la salida al aire del programa. Espero que puedan disfrutarlo. Allá lejos y hace tiempo, en nuestro primer programa, que era los días sábados, de 4 a 6 de la tarde más o menos, habíamos preparado un informe sobre el 12 de octubre, sobre el 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos originarios, en el que planteamos la relación de la explotación y el vasallaje colonial de ayer y el de hoy. Hoy día Latinoamérica sigue siendo esclava de las políticas mineras, de las políticas extractivistas que allá lejos y hace tiempo condenaron a nuestros pueblos a la esclavitud. Cuando se habla de economías agrominera exportadoras, se habla de esto, de extraer de nuestro suelo todo y dejar para nuestros pueblos nada. Un informe reciente comenta que en Puno, Perú, la mayor productora, con 7.8% de las hectáreas cultivadas, esto con quinoa, un mineral, un cereal con muchas propiedades. Y se comenta que en los últimos 15 años el consumo anual de quinoa en Puno pasó de 5 kilos a medio kilo por persona debido al aumento del precio de la quinoa. Esto demuestra cómo en países que no piensan cambiar la matriz extractivista siguen sometiéndose al imperialismo, ya sea vendiendo las materias primas o vendiendo incluso el propio alimento del pueblo. Hoy día se puede ver en Argentina esta realidad cuando uno va al almacén. Consumir lácteos ya pareciera un lujo, consumir verduras también, la carne ya no la menciono porque creo que hace años nos olvidamos del gusto de un asado. Y eso es una matriz agroexportadora. Esas son las consecuencias, además de la contaminación y de la depredación de nuestros suelos. Así que, si les parece, vamos a rememorar aquellos audios que grabé con Mariana, mi compañera, para el primer programa de Sembradores de Vientos. Hubo un tiempo en el que todo era bueno. Un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos. Nosotros no festejamos el 12 de octubre. Nosotros no nos sumamos a la fiesta de los saqueadores. El 12 de octubre comenzó nuestro calvario. Sí, en cambio, recordamos el 11 de octubre como el último día de dicha, el último día de libertad. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, o mahuaca, Atacama, Toconoté, Sotoba, desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada. Para muchos pensadores, una de las principales causas de la tragedia de América Latina consiste justamente en la riqueza de su tierra. Desde la conquista de América por parte de los españoles, nuestro pueblo sufrió todo tipo de avasallamiento y procesos de liberación que nunca fueron totales. la independencia de Argentina devino tristemente en un sometimiento económico a los capitales extranjeros y en el olvido y abandono de nuestros hermanos, hijos y herederos de la tierra por parte de los diferentes gobiernos. Aún gobiernos como este, que se autoproclaman progresistas, reprimen a los herederos legítimos de la tierra por reclamar un lugar en ella. Podemos citar la lucha de los mapuches en Río Negro, Neuquén y Chubut, tobas en Formosa y Chaco, los quechuas y aymaras en Salta y Jujuy o los guaraníes en Misiones. En la mayoría de los casos, o fueron reprimidos por el Estado o por el paraestado de los terratenientes, en complicidad con el gobierno. Ejemplo de estos son el asesinato de Cristian Ferreira en Montequemado, Santiago del Estero, y recientemente el de Miguel Galván, también integrante de Mocase Vía Campesina, en el paraje Simbol, en el límite con la provincia de Salta. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros. Este último 24 de marzo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentó un informe sobre la criminalización de la protesta y la represión durante los gobiernos de Kirchner, en el cual da cuenta de un incremento de la criminalización de los sectores populares a partir del año 2003, observándose el pico más alto en los años 2009 y 2010. Esta política apuntó con más fuerza a los pueblos originarios y a los trabajadores. Del total de las persecuciones, el sector sindical sufrió el 31,6% y los pueblos originarios el 31,4%. La criminalización se ha centrado en un 31,7% en reclamos por derechos laborales y un 32,3% en luchas por tierra y vivienda. Pero el objetivo del Estado no es reprimir por reprimir. Su finalidad es liberar el suelo para que los pules ojeros puedan seguir con sus agronegocios a costa del envenenamiento de los pueblos y la tierra. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata quedan descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. 5 siglos atrás vinieron por el oro. Para esto asesinaron y sometieron a la esclavitud a los pobladores de este suelo. Hoy siguen sometiendo a este vasallaje con gobiernos cómplices. Desde el 2003, año en que asume Néstor Kirchner como presidente y hasta el día de hoy bajo el gobierno de Cristina Fernández, las exploraciones mineras crecieron un 660%, contando con más de 600 emprendimientos extractivos. El saqueo de nuestros recursos que este gobierno y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos propicia está en manos de empresas de capitales canadienses, estadounidenses e ingleses, entre otros. Estas mineras dejan en las arcas nacionales solo el 3% de sus ganancias, porcentaje que se calcula a partir de una declaración jurada emitida luego de que los minerales cruzaron nuestra aduana, sin control alguno, y llegaron a destino, dejando en nuestro suelo solo desechos altamente tóxicos. Si tenemos en cuenta el sometimiento a las mineras transnacionales, a los pules ojeros, y agregamos que de las 500 empresas más importantes del país, el 75% pertenece a capitales extranjeros, los festejos del Bicentenario son una burla a nuestro pueblo. No podemos engañarnos y hablar de independencia. No podemos engañarnos y hablar de independencia. Vivimos en un eterno 12 de octubre, y aunque el crisol de razas nos dio un tono distinto a los ancestrales, debemos reconocernos en nuestros hermanos de la tierra, cuya sangre llevamos los trabajadores, y luchar juntos por una segunda y definitiva independencia. En una economía agrominera no hay independencia ni reconocimiento de nuestras raíces, solo hay saqueo y contaminación. Tierrita de colores. cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, dicho de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importar desde donde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad te duele cuando entona el himno, sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos chileños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos chileños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Basurero, seré una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Bueno, acá están saludando los compañeros del Centro Cultural Manuel Suárez, y vamos a recordar que este sábado a las 9 de la noche en el Centro Cultural se va a hacer un homenaje al querido Armando Jaime. Ya viene de homenaje en homenaje, pero seguramente se los merece. Estábamos escuchando un informe que grabamos para el primer programa con Mariana sobre la situación de la minería y la realidad de los pueblos originarios y de la clase trabajadora en general, ya que a lo largo del informe se puede apreciar que las persecuciones en porcentaje, o sea, la persecución estadística, la que se plantea y que no se puede negar, está planteada sobre los sectores obreros. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a escuchar una entrevista a Enrique de la Garza Toledo, un profesor de la UAM de México, Y bueno, donde van a escuchar la voz de Enrique de la Garza Toledo, de Agustín Rodríguez Fuentes y de Trinidad Ramírez. Vamos a hacer un pasar un breve audio y ya volvemos. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Bueno, seguimos con el programa. Espero que se estén entreteniendo. Bueno, la semana pasada el querido, el amado Vudú viajó a México para firmar un convenio de cooperación. A ver si los compañeros me ayudan a tener el teléfono. Firmó un convenio de cooperación entre ambos senados. El objetivo es la investigación y la asesoría técnica. Perdón, a ver, una llamada telefónica. Vamos a ver quién es y si puede salir al aire. Hola. ¿Hola? Convocatoria para un acto que iba a ser hoy ahí en Firestone. Hola, sí. ¿Quién habla? David, ¿quién va a hablar? No puedo estar ahí, pero hablo. Ah, mirá qué sorpresa, se te escucha fuerte y claro. Estás acá en el programa. Me alegro de poder tenerte como co-conductor, aunque sea por teléfono. Sí, estoy en medio del agua, es el problema. Sí, sí, ya lo sabemos. Víctor está en la misma situación y Claudia similar, pero con el niño encerrada en su casa, pobre. Bueno, igual te estoy escuchando y está saliendo muy bien el programa, ¿eh? Bueno, me alegro. Así que me parece que me lo vas a seguir vos solo de acá en más. No, que fue muy difícil. De hecho, tengo los pies hechos una piedra porque vine con el agua hasta las rodillas y les puedo asegurar que soy alto. Mi compañera hubiera llegado con el agua hasta el cuello. Bueno, quiero aprovechar para comentarte, no sé si los que nos están escuchando saben, Maximiliano Cisneros, un trabajador de Firestone, había sido despedido de la fábrica por discriminación gremial. La cosa es que fue la justicia y felizmente la justicia una vez pateó para este lado y dio la orden de reincorporarlo. Por supuesto, esto va a ser apelado y la empresa es sabido que va a dar vueltas para evitarlo, para evitar reincorporarlo. Y en esta noche a las 20 se iba a hacer un acto ahí en la puerta de la fábrica, justamente para presionar y aparte hablar con todos los trabajadores de la fábrica comentando cuál es la situación de Maxi Cisneros. Supongo que del acto no va a participar Pedro Guasesco, ¿no? Seguramente que no, porque la CTA de, digamos, donde ya él participa no concuerda con la línea de estos delegados, a pesar de que son trabajadores, a pesar de que Guasesco debería representar a todos los trabajadores del neumático, evidentemente discrimina también, ¿no? Parece que se puso de acuerdo con la empresa, discrimina a aquellos que no piensan igual. Lamentablemente la discriminación ideológica no cabe dentro de la clase obrera, porque lo central acá en este caso es que son trabajadores. Sí, ya de última son los mismos trabajadores los que dirán, bueno, lo quiero de delegado o no. Sí, ya tiene una larga tradición Guasesco con estas prácticas. Sí. Vamos a recordar que la vez pasada que distintas organizaciones, entre las que estaba Rompiendo Cadena, nos manifestamos frente a la fábrica Firestone, desde el propio SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, estaba, ahora suena el teléfono, el timbre, de un momento a otro me quieren todos. En el propio SUNA filmaban a los trabajadores que participaban de la actividad. Sí. Perdón, estamos acá con sí. compañeros que entran y salen. ¿Radio? Sí, bueno, sale un poco desprolijo, pero un día como hoy está todo permitido. Sí. ¿Nota que entiende que estamos haciendo un programa? Estábamos hablando de la reincorporación, la feliz. Sí. El acto que se iba a hacer hoy, justamente por la tormenta, se pospone para el lunes 10 de diciembre a las 20 horas, justamente porque hoy es imposible. Así que, por lo menos aquellos que hoy pensaban que no iban a poder concurrir, que se queden tranquilos, lo van a poder hacer el lunes 10 a las 20 horas ahí en la puerta de Firestone. Sí, vos también, bueno, la semana pasada habíamos hablado con compañeros de Cerámica Lourdes que iban a venir al piso. Así es. A informarnos en qué situación estaba el conflicto y también hubo una feliz reincorporación ahí, ¿no? Sí, ellos dos fueron reincorporados, pero justamente iban a participar hoy también del programa y también están varados por la lluvia. Y se comprometieron, si no tienen algún inconveniente, de participar el jueves que viene. Bueno, no sé si te querés quedar, si estás escuchando el programa, cómo está saliendo. Está saliendo muy bien y lógicamente reconozco la dificultad que es estar ahí como operador, pero te digo que escuchándote no se nota los nervios que decís que tenés. Sí. Así que quédate tranquilo, está saliendo muy bien. Bueno, ahora les estaba comentando a los oyentes cuando vos llamaste que esta semana Amado Vudú viajó a México, donde se reunió con aquellos diputados y senadores que sacaron esta ley nefasta, típica de los 90, del contrato por hora. Y ajá, se firmó un convenio de cooperación entre ambos senados de investigación y asesoría técnica parlamentaria. Yo creí que había ido a tocar la guitarra. No, seguramente habrá estado guitarreando como todas sus intervenciones en estos ámbitos. Si yo me siento incómodo delante del micrófono, Pudú creo que es el Macri del gobierno, ¿no? Es esos personajes que sonríen y saludan. Sí. Un muñequito. Bueno, así que edité... Igual de muñeco te digo que no tiene nada, porque tiene su historia. Este muchacho viene de la UCD, así que es un baluarte del gobierno nacional y popular. Sí, es un liberal reconocido. Así es. Bueno, y así que edité un audio con Enrique de la Garza Toledo, un profesor de la UAM de Iztapalapa. Ajá. Agustín Rodríguez Fuentes, que ya tuvimos la oportunidad de escucharlo hace dos semanas cuando hablamos sobre México también. Sí. Y Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, también de México. Y algunos audios de Vudú. Y algún que otro sonido que aparece de una banda mexicana llamada Brujería, que espero que no se lo tomen como una ofensa, no va ni contra los mexicanos, ni contra Enrique de la Garza Toledo, sino como es un informe relativamente largo para hacer un poco más ameno la escucha. Me parece bárbaro. Creo que con este informe vamos a unificar lo que hablábamos alguna vez de charla de formación e internacional. Bárbaro. Así que si me ayudás, comentás algo en unos pocos minutos mientras yo busco el audio y ya lo sacamos al aire y nos despedimos hasta el jueves que viene de 16 a 18 por Sembradores de Vientos. El jueves de 18 a 20. De 18 a 20. Nosotros nos juntamos en la reunión de producción de 16 a 18. Así es. En ese horario. Pero ahí no nos van a escuchar. De ahí en adelante nos escuchamos. Sí. Te mando un abrazo. Y bueno, escuchemos a Enrique de la Garza Toledo y el informe sobre la precarización laboral en México, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Bárbaro. Un abrazo. Suerte, gracias. ¿10,000 pesos? ¿A todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Enrique de la Garza Toledo, académico de la UAM de Iztapalapa, especialista en temas laborales. La ley laboral, pues yo soy de la opinión de que presenta muchas deficiencias y que sí debería ser reformada. El problema no es ese, sino en qué sentidos, en qué artículos tendría que reformarse. Ustedes recordarán que hubo una gran crisis allá en la segunda mitad de los 70, y a partir de esa gran crisis, pues hubo toda una serie de cambios muy importantes en las empresas grandes o las grandes corporaciones del mundo, no solamente en México, con más limitaciones. Y entonces una de las grandes invenciones de la época, me refiero a los años 80, fue flexibilizar el trabajo, flexibilizar la mano de obra. Y entonces a eso se refiere tres o cuatro aspectos principales. Primero, poder emplear o desemplear trabajadores con facilidad, sin tantas restricciones legales ni juicios prolongados, dependiendo de las necesidades de la producción. Es decir, ir ajustando la planta laboral con agilidad, dependiendo de cómo va el mercado del producto. Segundo, en lugar de dedicar a los trabajadores a tareas muy específicas y no cambiarlos de puestos de trabajo, dentro del proceso productivo, poderlos cambiar a lugares donde se necesitan. Y entonces para eso necesitan otra cualidad que les llaman las multihabilidades o la polivalencia, que significa que puedan hacer tareas diversas, no solamente la de un puesto de trabajo. Y entonces esto con agilidad, que quiere decir, de repente se necesitan más trabajadores en otro punto de las líneas de producción, pues poderlos cambiar a voluntad de la empresa, entre puestos, categorías, departamentos, etcétera, ¿sí? Y la tercera es algo que ya se está practicando, pero ponerlo por ley, que es una parte del salario que se vuelva flexible, es decir, variable, dependiendo de la productividad del trabajador, que está también en la iniciativa del presidente Calderón. Y una última es el outsourcing, es decir, la subcontratación. Esto ha sido un problema desde esos años, aunque tiene siglos de practicarse, en términos de que la empresa contrata a otra empresa para que le haga parte de las operaciones, en lugar de hacerlo con sus propios trabajadores. Entonces, esto supuestamente pues permite reducir costos, ¿sí? Normalmente la empresa subcontratada, la que le hace las parte de las operaciones, pues está sus trabajadores en peores condiciones en términos de salario, prestaciones, seguridad en el empleo. Eso empíricamente se puede demostrar. Y entonces eso representa un ahorro para la empresa que emplea a su contratista. ¡Viva Zapata! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México. Con estas nefastas reformas a la Ley Federal del Trabajo encuentran las mejores condiciones para la explotación de los trabajadores. Enrique de la Garza Toledo. Y entonces el problema es no que negar que existe el outsourcing, sino prohibir el outsourcing, lo cual sería ridículo, diría yo, porque hay cierto tipo de actividades que la empresa tendría que subcontratar, por ejemplo, a un despacho de abogados que le llevara las cuestiones legales como outsourcing, o bien de contabilidad, sin tener que contratar personal tan especializado todo el tiempo, sino solo por la obra que le están haciendo, por ejemplo, una auditoría. Y entonces, es muy diferente a cuando el outsourcing es dedicado a las tareas principales de transformación o de producción que realiza la empresa. Por ejemplo, si una parte de la materia prima se envía a la empresa que es subcontratada y después se devuelve para continuar el proceso, o bien si los trabajadores de la subcontratada entran a las instalaciones de la empresa que lo subcontrata y hacen tarea de transformación. ¿Qué dice? ¿Quiere chingar la raza? Ándale. No, no, no, quiere matar la raza. Pásame ese cuerno de chivo. Ahí te va, jefe. Estas empresas que son subcontratadas pues pagan menos y tienen menos prestaciones que las empresas que las subcontratan. Y entonces ahí se establece una diferencia entre trabajadores a pesar de que realicen las mismas operaciones. Trinidad Ramírez. Que nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir llamando a la unidad y estar organizados precisamente porque apenas empezó. Esta es una muestra del sexenio que vamos a tener con Peña Nieto. Se fue un asesino, pero llegó otro. Esta es una muestra. Entonces, ¿qué nos queda? Que organizarnos debidamente para caminar juntos, no separados. Una parte importante de la forma del outsourcing en México es a través de las agencias de contratación de personal, por ejemplo, Manpower. ¿Sí? Estas agencias, la única función que realizan es reclutar personal, contratarlo como si fuera de ellas, y enviarlo a trabajar a las instalaciones de la empresa que requiere trabajadores. La ventaja para la empresa que utiliza a sus trabajadores, pues la ventaja es que ella no es la que contrata trabajadores y por lo tanto cualquier demanda que emprendan los trabajadores no es contra la empresa donde trabajan, sino contra la agencia de colocación. ¿Sí? Y la agencia de colocación, pues están grandes como esta que es internacional, Manpower, pero hay muchas pequeñas, y las pequeñas a veces son una simple oficina con escritorio y computadora, de tal manera que si se emprende un embargo, pues ni siquiera el local es de ellas. A continuación, hará uso de la palabra el señor Amado Vudú. Para nosotros es muy importante poder estar hoy aquí celebrando estos convenios, y creo que va a seguir hacia adelante esto de compartir, como también el liderazgo del nuevo presidente de México y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, buscando darle cada vez mayor cantidad de respuestas a los mexicanos y a los argentinos en esta nueva visión que nos encuentra no como receptores de recetas únicas, sino como creadores de nuevas sociedades más inclusivas, donde hay lugar para todos nuestros compatriotas. Llega precisamente ilegítimo y llega asesinando. Ya asesinaron a un joven, a un compañero, a un joven rebelde, que de esa manera se manifiesta para decir que no estamos de acuerdo con este sistema. Ya lo asesinó, y es el responsable, es Enrique Peña Nieto y todo su gabinete y las instituciones corruptas y cómplices que tenemos. Agustín Rodríguez Fuentes. Entonces los trabajadores no tienen realmente mucha capacidad de protegerse frente a un empleador que la ley no toma en cuenta para las posibles demandas. Y ese es el defecto, uno de los defectos de la definición de outsourcing en el proyecto Calderón. Es decir, solamente considera outsourcing cuando son los trabajadores directamente dirigidos en la producción por el subcontratista. Power no dirige trabajadores, solamente contrata y aparecen ante el Seguro Social como sus trabajadores. Entonces es una reforma muy incompleta. Digamos que solo parcialmente regula pues este fenómeno que es mucho más complejo. El pago por hora lo que tiene detrás es la no obligación de contratarte, digamos, a jornada completa, ¿sí? Sino que si ahora te necesito durante 2 horas, pues te pago 2 horas. Y entonces eso, pues la consecuencia es muy negativa para el trabajador, porque en términos de los salarios mexicanos, decir 2 horas, pues es decir nada, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas de flexibilidad que yo decía, es decir, si yo necesito nada más el día de hoy que trabajes 4 horas, pues te contrato 4 horas y te pago 4 horas. Es el esquema norteamericano. El esquema norteamericano se paga por hora, hora trabajada, hora pagada. No se pagan el séptimo día, ni se pagan los días de descanso en el esquema norteamericano. Aunque paguen por hora en los Estados Unidos, de hecho los trabajadores ganan más que aquí, en donde aparte se les paga el séptimo día que no se trabaja y los días de descanso obligatorio. Yo diría que esa va a ser una de las medidas más perjudiciales para los trabajadores cuando la empresa considere que no los necesita todo el tiempo. ¡Viva Zapata! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos. Para los que no saben quiénes somos y nos están escuchando por primera vez, para la gente de Artillería Pesada, supongo que debe haber reconocido la música de fondo del informe. Era Brujería, y quien cantaba o ladraba al micrófono era Juan Brujo, quienes estuvieron hace relativamente poco por Argentina. Me hubiera encantado ir a verlos, pero están muy caras las entradas a los recitales, así que me quedé con las ganas totalmente. Acaba de llamar Javier, del Centro Cultural Manuel Suárez. Por suerte llamó mientras estaba el informe y no me complicó el manejo de todas las perillas y botones que me ponen acá adelante, de las cuales sé usar 3 solamente, y con esas 3 hacemos lo que podemos. Y llamó porque estaba escuchando un informe de México y no sabía qué era lo que estaba pasando al aire, quiénes eran el programa. Y bueno, somos Sembradores de Vientos. Desde el 13 de octubre estamos en el aire. Fue el sábado 13 de octubre, aquel primer programa donde realmente temblaba más que hoy. Hoy me siento poco a poco más cómodo, pero uno se siente cómodo y acompañado con los compañeros. Hoy, al estar solo, la comodidad siempre es menor. Nosotros somos Sembradores de Vientos. El programa va a salir todos los jueves desde 18 a 20 horas por Radio FM La Mosca. Quienes quieran escuchar los programas anteriores los pueden encontrar en la página de Rompiendo Cadenas. Es un blog y en el costado están colgados todos los programas que fuimos sacando hasta la fecha. Y bueno, esperamos que nos escuchen los jueves en vivo, que cuando se animen nos llamen. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya nos vamos despidiendo para darle paso al programa Artillería Pesada. Un programa de buen heavy metal, la música que le gusta a la inmensa mayoría de la gente, pero lo calla porque somos una manga de hipócritas. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Horror del Orto. Somos una multinacional explotadora por la Federación de la Carne. Escucha Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. Somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuitando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos un ratito. Ni con el campo. Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos con Sembradores de Vientos en nuestro nuevo horario de 18 a 20 todos los jueves. Acabamos de escuchar un informe sobre la realidad de México. Quien hablaba era Enrique de la Garza Toledo, pese a que hubo otras intervenciones. Y escuchamos al querido Vudú, porque amado es un poco mucho, decir que estaban, hablaban de las recetas únicas, de la no aplicación de recetas únicas. Habría que preguntarle a qué se parece esto que se está haciendo en México y si no se parece mucho a las recetas únicas de los 90, de la cual la actual presidenta y el expresidente acompañaron, las cuales acompañaron, y si no se parece la nueva ley de ART a estas llamadas recetas únicas. Vamos a recordar que este sábado vamos a hacer una fiesta donde nos pueden ver las caras a los conductores y llevarse la desilusión de su vida al ver que todos somos todavía más desagradables que como hablamos. Y bueno, la fiesta es un homenaje a Armando Jaime. Es este sábado a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Manuel Suárez. Esto es Avenida Hipólito Yrigoyen 1635, el sábado 8 de octubre, a unas cuadras de la estación de Herley. Y sería bueno que nos encontremos, nos veamos las caras y compartamos experiencias. Y por qué no enganchar a algún nuevo compañero que se arrime al programa. Vamos a ir despidiéndonos, pero sin antes vamos a pasar un tema, ya que estoy solo y puedo elegir la música, de una de las bandas más grandes, si no es de la historia, es del heavy metal. Creo que viene Black Sabbath y después Bach en la música, en la historia de la música. Así que vamos a pasar The Warning, para que los compañeros de Artillería Pesada se vayan preparando, y nosotros pasamos un tema, comentamos algo más y nos vamos retirando. Thank you. it too strong. Bueno, el tema era de Warning, de el cuarteto inglés Black Sabbath, Ozzy Osbourne en voz, Tommy Iommi en guitarra, Geezer Butler bajo y Bill Ward en la batería. No los castigué demasiado, reconózcanlo, no es una de las bandas más pesadas de la historia, pero sí una de las más representativas de el metal. Para despedirnos y dando una última noticia internacional, informes recientes hablan de que el aumento de la desocupación en España fue del 1,5% respecto del mes de octubre. Nosotros, a diferencia de la mayoría de los medios oficialistas que usan la crisis española para mostrar lo bien que estamos, no nos alegramos de esto, porque cualquier penuria que pase la clase trabajadora en cualquier parte del mundo, uno se tiene que sentir identificado, aliado y sentirlo en carne propia. Los sindicatos y el Partido Socialista Español denunciaron que el aumento del desempleo es la consecuencia de la controvertida reforma laboral aprobada en febrero por el gobierno de Mariano Rajoy, que facilita y abarata los despidos. Los dos grandes sindicatos, Unión General de Trabajadores, UGT, y las Comisiones Obreras, CO, aseguraron que el aumento del desempleo es consecuencia directa de las políticas de ajustes y recortes del Ejecutivo Conservador. UGT, por su parte, calificó la reforma laboral que entró en vigor en marzo como estrepitoso fracaso. Ahora, hablando de UGT y estos organismos que, de la mano del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, no tiene nada de socialista y mucho menos de obrero, critican al gobierno de Mariano Rajoy. Esto me hace acordar a quienes de las manos del kirchnerismo critican a Macri. Realmente es peor Rajoy que el PSOE, pero no es una alternativa el PSOE a Rajoy, como no hay alternativas al liberalismo desde este gobierno. Sí hay parches, sí hay algunos beneficios para la clase obrera, pero conforme se va estabilizando la hegemonía, la dominación del gobierno, va demostrando aristas cada vez más complejas para la clase trabajadora, como la ley antiterrorista, la nueva ley de ART e infinidad de leyes, como la que en salud se está dando, de que uno no puede elegir el profesional con el que se atiende por la obra social, sino que la obra social se lo pone, y por lo general al profesional le pagan valores míseros por un trabajo que por estatuto, por gremio, vale bastante más que lo que las obras sociales pagan. Con esta breve noticia me despido tanto de Víctor, de Claudia, de David, que están del otro lado escuchándome, lleno de críticas y anotando todos los errores que cometo para sancionarme y golpearme en la reunión de producción previa al siguiente programa. Y me despido hasta el jueves que viene. El programa es Sembradores de Viento, de 18 a 20 horas. Hoy lo hice un poco más corto porque se me vuelve un poco complejo. La información que traía es una parte, otra parte se la quedaron los compañeros que la han preparado con gran sacrificio a lo largo de la semana para poder sostener el programa al aire. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Como solemos decir, alegrarse que hoy estamos una semana más cerca de ser libres y que termine este sueño de explotados y explotadores. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Oh.